Może nie chcę wejść. Buenas noches. En primer lugar, queremos expresaros pues, la alegría inmensa que sentimos al estar de nuevo un año más, por segundo año consecutivo, con vosotros y con vosotras. Os damos las gracias porque hoy hacéis posible que estemos dentro. para poder compartir la fe que nos une y que nos hace buscar modos también de lograr un mundo, que un mundo dividido, un mundo con muros, pero un mundo a la vez presidido por la mesa del banquete, llegue a ser el mundo unido y el mundo fraterno que Dios sueña y que todos y todas también deseamos. Somos Ain Karem, como sabéis, y hoy hemos venido a la familia completa. Y bueno, pues os vamos a... Como también la familia se ha ampliado este año, pues lo primero que vamos a hacer es deciros de nuevo quiénes somos. Todos a la vez, ¿no? Hola, buenas noches a todos. Yo soy Xavi, vengo desde Galicia. Concretando, pues yo soy de una parroquia de Vigo, aunque trabajo en otro lugar y me desenvuelvo en otras actividades en Santiago. Entonces, Galicia en general. Soy funcionario de la Seguridad Social, informador en un centro de atención e información. Y bueno, participo desde hace ya un montón de años en la que es mi parroquia en Vigo, Santo Cura de Ars. Y a partir de ahí, pues también actividades de la Congregación de las Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor, que es la comunidad que me envía pues, a este proyecto de Ain Karem. Mi nombre es Arancha. Deciros que estoy encantada de volver a estar aquí, porque bueno, pues compartía con Puy en el viaje que han sido unas semanas horribles de trabajo y poder venir aquí a compartir bueno, pues, la fe y la vida pues es un gusto y es un descanso. Entonces agradeceros el poder estar aquí de nuevo. Vengo desde Vitoria, soy seglar y soy trabajadora social. Hola, buenas noches, soy Dulós. El año pasado estuve aquí pero de forma virtual y en oración y este año pues se me regaló poder estar pues de forma completa presente aquí. Soy Bedruna y estoy viviendo en la comunidad de Pan Bendito en Madrid y trabajo en una escuela en Carabanchel. Hola, yo soy Puy, vengo de San Sebastián. Yo también estoy encantada de estar aquí. Y bueno, ¿qué más decir? Os trabajo en un piso con chavales y chavalas desde 8 añitos hasta 18 años. ¿Y qué más iba a decir yo? Ah, sí. No, desearos un feliz encuentro y deseárnoslo entre todos. Que gocemos, que disfrutemos mucho y que salgamos de nuevo el lunes o el domingo, cuando cada uno se vaya, pues con muchas ganas de seguir adelante cada uno en lo que esté viviendo. Buenas noches, yo soy Laura. Soy Bedruna también, vivo en Madrid, en Villaverde Alto y trabajo en un barrio de al lado que se llama San Cristóbal de los Ángeles y también estudio teología. Yo soy Inma, soy también Bedruna, vivo en estos momentos en un colegio mayor con 90 jóvenes y trabajo como enfermera en el barrio de Pan Bendito, en un centro de día con mayores. Y bueno, me da mucha alegría estar aquí con vosotros un año más y os doy las gracias y la enhorabuena porque todos compartís un carisma que nos hace a los demás sentirnos dentro, sentirnos en familia, en casa. Y es un regalo encontraros aquí. Soy Chipi. Soy Carmelita Bedruna, soy educadora, trabajo en un colegio en Villaverde Alto, aunque vivo en una comunidad en el barrio de Pan Bendito, en Madrid. Hola, yo soy Jota, soy sacerdote salesiano y educador social, diseñador gráfico y algunas veces hago de músico. Y vivo y trabajo en Pan Bendito también. Enredadas, todas enredadas. Y bueno, también ha sido una alegría volver a estar aquí, volver a ver que se oye. esa cosa es ahora. Es una alegría el poder estar aquí, ¿no? El entrar otra vez por esa puerta y sentirme en casa y sentirme acogida, sentirme dentro y querida. Hola, yo soy Carmen. Estoy fuera de Madrid, pero dentro de España y de la familia Bedruna. Vengo desde Salamanca, pero soy de Sevilla. Y agradezco mucho poder estar aquí porque encontrarme con la familia de San Juan de Dios para mí tiene mucha resonancia en mi historia de creyente. Fue también en Sevilla, en uno de los hospitales de San Juan de Dios, donde yo empecé a enterarme que a la vida había que buscarle sentido, porque a eso estábamos llamados. Entonces, sentirme invitada a esta mesa del dentro me hace que eso, que me nazca agradecer la invitación continuamente. Bueno, y desde la alegría profunda del encuentro, os invitamos y nos invitamos también a cantar juntos el estribillo de nuevo. Risas en el aire, gozo en su canción, música de encuentro. Danza de dos cuerpos al ritmo de un abrazo, dos vidas multiplicadas por el amor. Vidas multiplicadas por un mismo amor. Quien nos preside esta celebración es Jesús, y en la Escritura se nos revela que el sueño de Jesús era ser una gran familia, que todos estuvieran dentro. Hay un texto muy significativo en el Evangelio de Marcos, en el que Jesús tiene a sus discípulos alrededor. Nos lo imaginamos así, como nosotros, en corro, y le vienen a decir que su madre y sus hermanos están fuera. Y él entonces les incluye a los que están fuera y a los que están dentro en su familia. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que escuchan mi palabra y la cumplen. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, quien cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ante esta invitación que Jesús nos hace a situarnos en torno a Él, podemos situarnos de muy diversas maneras. A veces nuestra respuesta se expresa con modos que nos hacen situarnos fuera. A veces queremos buscarnos la vida lejos de Dios, fuera. Déjanos, Señor, de nuevo escuchar tu voz, como la primera vez, en medio del silencio. Yo te voy a seducir. Me fui detrás de quien me daba mi pan y mi agua. Y aún así moría de hambre y de sed. Detrás de quienes me vistieron de lino y de lana. Echa un desierto desnuda y vacía quedé. Contemplo a quienes son los hijos de mis entrañas, a quienes son los hijos de prostitución. Se llama no compadecida y no mi pueblo. Sus nombres marcan mi vida, mi sino, mi pie. Por eso ahora grito, voy a volver a él, a mi primer marido, el que me alimentó de trigo, mosto y aceite. Sin embargo, yo de él me olvidé y no lo reconocí. Yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, y tú me responderás como cuando eras joven. Sembrado en mí la paz y la vida. Solo a él diré, esposo mío. Él ha borrado de mi boca cualquier otro nombre. Es él quien ha cubierto y desnudé. Ha fecundado la tierra que habitó y ha puesto un nombre nuevo al ser de mi ser. A la razón compadecida y mi pueblo, a él mi Dios me entrego. Solo él conoceré. Por eso ahora grito, voy a volver a él, a mi primer marido, el que me alimentó de trigo, mosto y aceite. Sin embargo, yo de él me olvidé y no lo reconocí. Yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, y tú me responderás como cuando eras joven y en mí hallaste la liberación. De Dios se nos da de forma gratuita. Es un amor que nos desborda, que perdona todo nuestro pecado, toda nuestra infidelidad. Tenemos un Dios que se nos revela desde la misericordia, desde la ternura, desde el cuidado. Un Dios que por puro amor nos invita a estar dentro. Así dice el Señor. rebosante de gozo danzará. El pueblo de Israel tenía a los profetas, que eran como los altavoces, los que contaban lo que pasaba en su pueblo, en su historia. Nosotros hoy tenemos los periódicos, la radio, la vida cotidiana. ¿Me ayudáis a leer algunas noticias? Sabemos que vivir como creyentes hoy también tiene mucha dificultad. También hoy se levantan muros que no nos dejan vivir dentro y muros, perdón, que nos hacen salir fueras, en los muchos afueras que hay, que no es solo el afuera físico, como bien sabemos. Alguien que hace de altavoz hoy, podéis leer algunos de esos titulares que son los titulares de los muros. Alguien más que haga de profeta, de profetisa hoy. Aquí encontramos los muros sociales, los muros políticos, los muros económicos. Pero los muros no están solo fuera, no nos lo levantan solo las gentes de fuera. Cada uno tiene los suyos, los personales, los comunitarios, los familiares, los de cada día. Conviene que podamos atrevernos a nombrarlos, porque solo así el amor eterno de Dios nos invita de nuevo a la mesa continuamente. ¿Quién quiere escribir el nombre de su muro? El muro del miedo. Yo voy a escribir la desconfianza. La enfermedad. Yo voy a escribir el muro del egoísmo. La frialdad. La mentira. Represión. Yo voy a poner el sentir que está todo un poco lejos, ¿no?, de mi vida. Yo voy a poner el rencor. Voy a dejar escrito aquí la rutina. lo políticamente correcto. A mí me gustaría escribir la no definición. ¿Alguna más? ¿Alguno más? El desencanto. Yo quería insistir en el egoísmo. Yo quisiera poner, digamos, dos. Uno el mañana y otro es el mañana no, hoy sí. El activismo. No violencia. ¿Quieres que lo escriba? Porque yo soy de Ibagué. Hay muchos de allí y que ponen bombas. La autosuficiencia. El callar ante lo que pasa. La tibieza, la falta de pasión. Realidad. Ante la tentación de encerrarnos en nuestro olvido, nuestros miedos, nuestra tibieza, en estas cegueras que nos impiden vislumbrar la presencia de Dios, e ir más allá de nosotros mismos perforando esta realidad que nos deja ensimismados, pues ante esta realidad suplicamos al Señor que tire nuestros muros, que cure nuestras cegueras y que así nos podamos abrir al misterio. acoger en esta realidad su presencia densa y silenciosa. El silencio inunda ahora nuestro espacio. Y hay momentos que me canso de esperar. Tu palabra, tu presencia, un te quiero. El misterio se hace duro de pelar. La gaviota que surcaba el vuelo al cielo, con la esperanza de llegar al más allá, al horizonte que marcaban los deseos, ha chocado frente a frente con la cruda realidad. Tú no eres quien pensaba, ¿y quién soy yo para encerrarte en una idea? Ha roto todos mis esquemas, oh Señor, y me he quedado en la tiniebla. Tira tú mis muros, rompe mis cadenas, pon tus dedos en mis ojos, mi ceguera, cógeme las manos y alza mi cabeza, deja que toque tu manto y sana mi miseria. La sonrisa de los niños de la calle, el anciano al despertar un día más, la grandeza de los mares y un detalle, donde antes te encontraba ya no está. Sé que no eres el culpable ni es bastante cobijarme hasta que amaine el temporal, que la duda no la cura un instante, pero sabes que sin ti no sé volar. Tú no eres quien pensaba, ¿y quién soy yo para encerrarte en una idea? Ha roto todos mis esquemas, oh Señor, y me he quedado en la tiniebla. Tira tú mis muros, rompe mis cadenas, pon tus dedos en mis ojos y cura mi ceguera, cógeme las manos y alza mi cabeza, deja que toque tu manto y sana mi miseria. En lo cotidiano de cada día, en la densidad que la vida trae, pues la palabra de Jesús se nos regala como pan cotidiano, como luz donde poder abandonarnos y confiar. También cuando estamos más dudosos, más miedosos, cuando las cosas parece que no marchan bien, entonces también podemos apoyarnos en la palabra. Ella nos pone el corazón en dirección al reino, siempre. Nos fortalece en la fe. Ese abandono en fe fortalece nuestro adentro y nos hace estar en la vida cotidiana con los demás, en todas partes, hacia afuera, con otra actitud. Vamos a agradecer la luz de la palabra de Dios. Esther, ¿quieres entrar a la fiesta de Dios? Los papás de la Peque, ¿queréis entrar en la fiesta de Dios? ¿Quién de los que estamos aquí queremos entrar en la fiesta de Dios? La verdad es que todos y todas queremos entrar sin duda a la fiesta, pero para esto debemos dejarnos empapar. Pues de Él, de su presencia, como la lluvia que cae y va empapando la tierra. Su misericordia nos va transformando, nos va tocando y pues hacemos que a la larga todos estos muros pues se nos vayan pues derribando y se nos vaya haciendo posible pues el afianzarnos con una forma de mirar, de pensar, de sentir, de hacer con su mismo amor. Nos ponemos a punto para pedir que esta lluvia y este amor de Dios vaya bajando y nos vaya tocando y empapando el corazón. Llueve tú, perdón, llueve tú, por tu bondad, Señor, llueve tú, misericordia, llueve tú, Jesús, llueve tú, perdón, llueve tú, por tu bondad, Señor, llueve tú, misericordia. Llueve tú, Jesús, afiánzame con espíritu generoso. Afiánzame con espíritu generoso. Nuestras culpas nos abruman, pero tú las culpas nos abruman, pero tú las perdonas. Llueve tú sobre nosotros, llueve tú sobre nosotros, buen Jesús, agua viva derramada, sana todo nuestro mal. Llueve tú sobre nosotros, llueve tú. Brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. La fidelidad brota de la tierra, la justicia mira desde el cielo. Llueve tú sobre nosotros, llueve tú sobre nosotros, buen Jesús, agua viva derramada, sana todo nuestro mal. Llueve tú sobre nosotros, llueve tú, perdón, llueve tú, por tu bondad, Señor, llueve tú, misericordia, llueve tú, Jesús, llueve tú, Jesús, llueve. Preparará Yahvé Sebaot para todos los pueblos en este monte un convite de manjares enjundiosos, un convite de vinos generosos, manjares sustanciosos y gustosos, vinos generosos con solera. Rasgará en este monte el velo que oculta a todos los pueblos, el paño que cubre a todas las naciones. Acabará para siempre con la muerte. Rasgará el velo que cubre a todas las naciones, secará todo el llanto que tiene tristes a los pueblos. Esa es la palabra que se nos regala como luz para hacer el camino. Jesús va a preparar un banquete, una mesa con los mejores alimentos, con el mejor vino. Esa es su promesa de misericordia. Esa será su lluvia. Derribamos muros. Preparamos mesas. ¿Quién quiere venir a la fiesta? Este chico es súper. Vamos a empezar así. Quedamos así. De nuestro amante Dios. Vincularon generaciones en espíritu y en verdad. Aliento de Dios en nosotros. Espíritu de nuestro Dios. Una llamada a las naciones. Mujeres, levantaos, poneos en pie. Naced con nuevo poder, los humildes poseerán la tierra. Aliento de Dios en nosotros. Espíritu de nuestro Dios. Luchamos a una por la libertad, un mismo latido. Del espíritu, hermanas en el gozo, en el dolor, antigua y fuerte es nuestra danza. Cada uno y cada una de nosotros somos enviados a transformar en obras los susurros de la Ruá y del Espíritu, decidirnos a estar dentro o fuera, decidirnos a seguir a Jesús, Jesús que estuvo dentro del amor y la influencia del Padre y fuera de las presiones del maligno, y que incluía y atraía hacia la mesa, hacia adentro, a todos aquellos y aquellas que estaban distanciados y excluidos. Vino de la esperanza. anuncia a mi pueblo la liberación. Cura sus heridas, proclama a los pobres la buena nueva. Consuela a los afligidos y tu sierva mía, no temas, caminaré delante de ti, caminaré delante de ti. Ve pues yo te envío, sé tú, el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Anuncia a mi pueblo la liberación, cura sus heridas, proclama a los pobres la buena nueva, consuela a los afligidos y tu pueblo mío. Vayamos. Pero antes de irnos, y como ya es tarde y hay que ir a dormir a un sitio un poco más agradable, nos parece que a modo de bendición final nos vendría muy bien recibir un abrazo. Amoroso. Un abrazo de esos que nos consuelan. ¿Verdad que sí? Que es una buena idea. Yo también lo creo. Un abrazo de esos que nos consuelan, que nos traen desde todo lo lejos que nos hayamos ido, que nos sostienen en el paso firme por el camino, que nos expresan el amor de Dios. Que cada uno y que cada una piense a quién quiere regalarle esta noche su abrazo, sus abrazos, que hoy se puede dar más de uno. Con una palabra, con un gesto, con todo el ser que somos. Así que todos en pie. Ve pues, yo te envío, en el nombre de Jesús, a abrazar como Él. Suave y luego fuerte. Ve pues, yo te envío, sé tú, el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Anuncia a mi pueblo la liberación, cura sus heridas, a los pobres la buena nueva, consuela a los afligidos y tu siervo mío, no temas, caminaré delante de ti, caminaré delante de ti. Después yo te envío, sé tú, el aceite del consuelo, pueblo la liberación, cura sus heridas, proclama a los pobres la buena nueva, consuela a los afligidos y tu pueblo mío, no temas, caminaré delante de ti, caminaré. Bueno, hasta aquí. Sí. Sí, bueno, que descanséis todos. Queremos agradeceros. Ya está. Sí. El abrazo a vosotros y vosotras. Lo habéis dicho vosotras que venís a gusto, nosotros muy a gusto, os buscamos, os perseguimos todo el año. y os invitamos. O sea que de verdad, de corazón, en otras ocasiones os hemos dicho lo mismo. Es verdad que esto no es para aplaudir, pero nuestra expresión en este momento creo que para ellos, para el testimonio que dais, ¿no? La forma de encontrarnos con Dios así, en familia, pues del corazón, de verdad, nuestro aplauso. Muchísimas gracias. Gracias.